Biobío, la radio, presenta ¿Qué fue de las 30 monedas de la herencia de Judas? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Fíjese usted que prácticamente la totalidad de las grandes noticias del momento están relacionadas con la corrupción. Y no una corrupción a la antigua, esa que se desataba a partir de la lujuria y la pasión. No, esta es una corrupción muchísimo más enana, más pigmea en términos existenciales. Es la corrupción de la codicia de dinero. En la China, el gobierno entendió que el contagio de la podredumbre monetaria había que pararlo a tiempo, y en estos momentos hay casi 3.000 altos funcionarios y ejecutivos de empresas que están siendo sometidos a juicio. Y, oiga, sabemos que a los coimeros y estafadores de dineros públicos, en la China los condenan a muerte. Acá en Occidente, los elegantes banqueros del Banco Barclays, uno de los más importantes de Estados Unidos, están apuraditos tratando de parar una demanda judicial en su contra iniciada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien los acusa de ocultar información y entregar información engañosa a sus clientes comunes, mientras que la información verdadera y decisiva la entregaban a gran velocidad a un grupito selecto de clientes millonarios que participan de un fondo común para tomar decisiones adelantadas y obtener grandes ganancias con esa información privilegiada. Tan seria es la acusación que de inmediato las acciones de aquel enorme y poderoso banco perdieron entre un 7 y un 8% de su valor. Pero eso es solo uno de las decenas de otros casos de corrupción. Por ejemplo, la gigante farmacéutica GlaxoSmithKline de Gran Bretaña está enfrentando ahora denuncias enormes por actividades apuntadas a corromper a compradores y agentes de gobiernos mediante sobornos. Y, por supuesto, también tratar de corromper a médicos y dentistas con jugosas propinas para que recetaran sus productos, entre los cuales se cuenta el tan famoso Panadol. Esta empresa tuvo que reconocer que solo en China había destinado, fíjese usted, 480 millones de dólares para sobornos. Otros casos gravísimos de esta empresa están siendo investigados en Polonia, en Irak, en Jordania, entre otros. Y lo más grave es que entre las actividades clandestinas, la gigante transnacional británica parece haber participado en manipular sus negocios para importar y exportar en secreto, a través de Irak y Siria, el fármaco llamado pseudoefedrina, que es materia prima para fabricar la droga metanfetamina. Bueno, también aquí en Chile están apareciendo nuevas denuncias de corrupción que implican a nuestros honorables parlamentarios. Y en Estados Unidos ya sabemos que a los distinguidos altos jefes de las Fuerzas Armadas ya se les han perdido varios miles de millones de dólares sin que los pobrecitos sepan cómo habrá pasado eso. Sin embargo, más allá o más abajo de esa brutal corrupción, de ese desfalco a los estados y a los inversionistas de clase media, detrás de todo eso hay otra corrupción que es mucho más profunda. Es la corrupción que se genera de la monetarización, de la reducción a dinero de lo que son los referentes morales y los referentes de nuestros anhelos, esperanzas y búsqueda de la felicidad. Ya son muy pocos, son cada vez menos los que tienen una noción clara de qué cosas son aquellas que no se pueden hacer por dinero. La Biblia nos cuenta que Caín mató a su hermano Abel por un arranque de celos, un arranque de pasión. Y sin duda fue por eso que Jehová no se enojó tanto con él. En realidad le impuso un castigo que más bien parece un premio. Le concedió que sus hijos fuesen los inventores de la música y de la metalurgia. Y al mismo Caín le puso una marca en la frente, anunciando que aquel que se atreviera a alzar la mano en contra de Caín será maldito 70 veces 7. Pero en cambio se nos dice que Judas Iscariote traicionó a Jesús por dinero, 30 monedas de plata, lo que en esa época era una importante suma de dinero. Bueno, ese Judas fue juzgado de manera muy distinta que Caín. Ante Jehová y ante los cristianos, Judas fue un traidor venal y corrompido, sin más opción final que el suicidio. Por supuesto, hay otros opinantes no cristianos que tratan de justificar a Judas con argumentos de cálculos y estrategias operacionales para el mejor éxito del proyecto evangélico. Uno de los casos escalofriantes de esto de ganar plata a costa de la traición y de la muerte parece ser el caso que se exhibió esta semana, cuando el hijo del vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, el ya no tan joven Hunter Biden, asumió oficialmente como directivo máximo del área jurídica y de gestión de la empresa petrolera Burisma Holdings, que está haciéndose cargo de la comercialización de todo el gas y el petróleo que consume Ucrania y de la explotación mediante fracking de yacimientos en territorio de Ucrania. Este Hunter Biden fue contratado en el momento mismo en que los oligarcas se hicieron del poder en Kiev, tras derrocar al presidente Yanukovych. Y, por supuesto, su papá, desde la Casa Blanca, declaró de inmediato que no tiene nada de malo que su hijo haya sido contratado por una empresa privada en un país en plena revolución apoyado por Estados Unidos. Además, Hunter Biden ya tenía experiencia en eso de hacer el bien para los demás, ganándose muy legítimamente unos honorarios con cifras con muchísimos ceros que le pagaba la rama estadounidense de la Corporación de Caridad Programa de Alimentos para el Mundo. Según se dice, para ayudar a 300 millones de personas que están en la pobreza y la desnutrición. Ahora Biden tendrá que dejar esas actividades para dedicarse, según dijo, a ser un alto miembro del directorio de la compañía Burisma, donde con transparencia, gobernanza empresarial y responsabilidad, él va a contribuir a la economía y el beneficio del pueblo de Ucrania. Bueno, eso es lo que Hunter Biden le contó a los periodistas. Y quizás él mismo cree que está diciendo la verdad. Pero lo que no está contando es que los más ricos e importantes yacimientos gasíferos de Ucrania se encuentran precisamente en la zona del este ucraniano, donde se está produciendo la guerra civil entre Kiev y los separatistas prorrusos. La más cruenta y devastadora ofensiva del ejército de Kiev se centró en la ciudad de Slavyansk, que durante 3 meses fue bombardeada y reducida a escombros hasta lograr que los rebeldes tuvieran que replegarse a otras posiciones. Pues bien, el apuro por apoderarse de Slavyansk se tradujo de inmediato en la llegada de maquinarias y especialistas extranjeros que velozmente comenzaron las perforaciones para explotar el campo gasífero Izovka, donde está aquella ciudad. Se supone que mediante fracking podrá extraerse el equivalente a unos 16.000 barriles diarios de petróleo. Esa no es una producción suficiente para abastecer al país, pero ciertamente es un negocio muy bueno, del orden de $2 millones al día, que serán administrados por el hijo del vicepresidente de Estados Unidos. Oiga, ¿no le parece que es más bien impresentable que el gobierno de Estados Unidos haya hecho fracasar las propuestas de paz, instigando una guerra civil para ocupar de hecho todo el territorio del este ucraniano donde ese señor Biden está haciéndose rico? Y un detalle adicional: el sistema de fracking se caracteriza por sus extremos efectos de polución con residuos tóxicos que impregnan las fuentes de agua dulce, especialmente las napas subterráneas. Por eso los países de la Unión Europea han prohibido la extracción de sus propios yacimientos en la República Checa, en Holanda, Francia y Alemania. O sea, Hunter Biden y sus socios se adueñaron justamente del único lugar donde el gobierno no les pone obstáculos y les hace entrega de sus yacimientos. El jueves pasado, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, renunció a su cargo ante la desintegración de la coalición de los que fueron socios en el derrocamiento del presidente Yanukovych. De hecho, 2 de los partidos más relevantes durante la revuelta de la Plaza Maidán anunciaron que se retiran del gobierno porque no están dispuestos a aprobar leyes que traerán sufrimiento y desesperación para la gente. Se trata del partido Svoboda, que tiene fuerte presencia neonazi, y el popular partido UDAR, el Golpe. En su enojadísimo discurso de renuncia, Yatsenyuk dijo que si no se aprueban las durísimas disposiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se queda ya mismo sin tener ni siquiera fondos para pagarle el sueldo a los policías. Igualmente, el primer ministro Yatsenyuk acusó a los parlamentarios de negarse a aprobar la ley que privatiza el sistema de distribución y venta del gas en Ucrania, entregando el 49% de las acciones a inversionistas estadounidenses. Ya 3 días antes, el gobierno de Kiev había anunciado que no le bastan los 17.000 millones de dólares aprobados por el Fondo Monetario Internacional y suplicó que la Unión Europea y Estados Unidos le hagan un aporte, una ayudita adicional de otros 17.000 millones para salvar la economía de Ucrania. Por supuesto, de no formarse una nueva coalición, será necesario llamar a elecciones parlamentarias anticipadas, en las cuales la gente parece que no votará por los que quieren seguir la línea del actual gobierno. ¿Se fija usted por qué el presidente ruso Vladimir Putin se negó a intervenir en Ucrania durante toda esta etapa? ¿Y por qué el presidente Putin trató de convencer a los líderes prorrusos de Ucrania para que no forzaran la crisis hasta la rebelión armada? En estos momentos la gente en Ucrania ya se ha dado cuenta de que Rusia les había ofrecido un crédito de 13.000 millones de dólares, más una reducción del 50% del precio del gas, y eso sin imponer condiciones y sin obstaculizar la libre relación económica con la Unión Europea. Al contrario, manteniendo activas las relaciones comerciales e industriales con Rusia. Si aquella propuesta rusa se hubiera aplicado, incluso después del derrocamiento del presidente Yanukovych, en estos momentos se perfilarían unas elecciones donde el embeleco de la Unión Europea y de la OTAN ya no convence a ninguna mayoría. Y con ello volvemos a la mezquina corrupción por el dinero, y las noticias están llegando cargadas con una mezcla explosiva de codicia por dinero y fanatismo religioso. Y ante los ojos del mundo, las naciones de esa inmensa zona geográfica que es el mundo semita de los árabes aparece desgarrada por un demencial odio fratricida. El viernes pasado, el gobierno de Estados Unidos ordenó que todo el personal de su embajada en Libia se retirara fuera del país en una mal disimulada fuga hacia Túnez ante los violentos enfrentamientos de grupos políticos religiosos que llegaron a relevar al dictador Muammar Gaddafi, derrotado en realidad por la OTAN. El personal estadounidense salió a escape en un convoy escoltado con vehículos blindados y con cobertura de helicópteros de ataque y aviones cazabombarderos. En Irak, por su parte, ya muchos dan como un hecho que el país será desintegrado en tres zonas, tres mini países hostiles entre sí y por completo ajenos a cualquier proyecto de desarrollo y prosperidad regional. En Siria, el ejército leal logró recién ayer recuperar los campos petroleros y las refinerías en Al-Zahir, frontera con Irak, que había sido tomada por las milicias islámicas ligadas a Al-Qaeda. Las fuerzas leales perdieron centenares de soldados, pero lograron expulsar a los del Emirato Islámico hasta más allá de la frontera de Irak. De hecho, el ejército leal de Siria ha demostrado ser la única fuerza capaz de enfrentar con éxito la arremetida del Emirato Islámico. Y eso se relaciona con un dramático testimonio de un profesional de Irak que dice: nuestros soldados no saben qué hacer porque no se les da ninguna orientación más que unas furibundas consignas religiosas. Entonces ellos se preguntan, ¿en defensa de qué nos exigen que demos la vida? Ya todos saben que ese poderosísimo ejército del Emirato Islámico fue, en su origen, producto de la estupidez estratégica de Estados Unidos, que en su obsesión por lograr el derrocamiento del presidente sirio Bashar Assad, participó junto a los reyes petroleros árabes en el envío de miles de millones de dólares en armas, pertrechos, entrenamiento y apoyo logístico durante 3 años consecutivos para potenciar lo que los estrategas de Washington creían que eran los rebeldes moderados y pro-occidentales. De todo ese formidable fortalecimiento militar, los poquísimos que seguían las instrucciones de Washington y Londres fueron barridos por los militantes de Al Qaeda y el actual emirato. Pero más allá de esa estrategia anti-Assad, que ahora tiene aterrorizados a los árabes del Golfo, ahora han comenzado a aparecer testimonios escalofriantes sobre el origen de estas milicias islámicas y de su emir, Abu Bakr al-Baghdadi. Primero salieron a luz varios documentos del material interceptado por Edward Snowden, que muestran que el espionaje de Washington compartió con Gran Bretaña e Israel un plan que titularon el Nido de Avispas. Dentro de ese plan se eligió a al-Baghdadi por sus dotes naturales de inteligencia o astucia y capacidad de mando. Durante todo un año, este hombre recibió entrenamiento e instrucción por parte del Mossad, la inteligencia israelí. Según versiones entregadas en Bahrein, en junio, este al-Baghdadi y otros de sus hombres de confianza recibieron entrenamiento de comandos estadounidenses en un campo militar secreto en Jordania. Ya el líder de ISIS, al-Baghdadi, contaba con una veintena de hombres de su confianza, disciplinados y entrenados, y cada uno de ellos recibió el mando de una división del nuevo ejército. Según el periodista israelita Aaron Klein, hay indicios circunstanciales de que este líder, al-Baghdadi, habría sido manipulado mentalmente. El exministro de Israel, Moshe Sharet, señaló que el plan estratégico Nido de Avispas en realidad no era defensivo, porque Israel sabía que ningún país árabe, ninguno, ni siquiera Arabia Saudita, podría constituir un peligro verdadero para Israel. El sentido del plan apuntaba a echar a pelear ferozmente a diversos grupos árabes entre sí, a fin de reducir a los estados árabes a minúsculas unidades que desconfiaran unas de otras, que se odiaran unas con otras y en consecuencia se encontraran debilitadas hasta ser insignificantes. Israel así desestabilizaría a todos los estados árabes, como los del norte de África, Egipto, Siria y ahora Irak, y paralelamente lograría que Israel llegue a ocupar territorios adicionales en forma bien planificada. El periodista israelí Oded Ginon, con estrechos nexos con la Cancillería de Israel, escribió un vasto informe titulado El Plan Sionista para el Oriente Medio, en que desarrollaba esas mismas ideas en 1982, y agregando: la destrucción de los estados árabes y musulmanes se realizaría desde adentro de ellos, explotando su sectarismo religioso y sus odiosidades étnicas. La publicación estadounidense InfoWars ofrece mayores antecedentes sobre este asunto en un dossier titulado El ISIS y el plan para desestabilizar el Oriente Medio. En estos momentos, Ucrania puede quizás generar el vórtice, el tornado político que haga girar la historia. También ayer sábado, el embajador de la Unión Europea en Moscú, Vygaudas Isakas, sorprendió a los expertos al declarar que Europa y Rusia se encuentran en estos momentos como rehenes de Ucrania. Y agregó que toda Europa tiene claro que el desarrollo natural europeo incluye necesariamente una alianza con Rusia y la formación de un bloque de prosperidad que vaya desde Portugal hasta Siberia. En tanto, ha comenzado también a circular con insistencia que Alemania podría estar considerando incorporarse al grupo de los BRICS, buscando no solo una integración económica, sino también un modelo de globalización multipolar y jurídicamente eficaz. O sea, estamos así en un momento en que se producirán definiciones con variantes que pueden traer grandes sorpresas. Pero tanto Europa como América Latina tienen claro que ese gigante norteamericano es incapaz de concebir un futuro en que Washington no tenga el dominio y el control de todo. Es decir, enfrentado a la derrota de sus propias ambiciones, Estados Unidos puede ser un peligro extremo para el mundo entero. En el caso de Europa, todos saben que si estalla una guerra, los europeos serán los que reciban los golpes iniciales y más devastadores. En cuanto a nuestra América Latina, Brasil, Venezuela, Nicaragua y Bolivia ya están enfrentando agresiones inmediatas apuntadas a desestabilizar a sus gobiernos. Habrá que ver cómo evolucionarán las noticias durante la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Bio Bio, la radio, presentó ¿Qué fue de las 30 monedas de la herencia de Judas? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.